Se va a grabar uno para YouTube. Estamos en YouTube, mi querido Dani, saludos. Morocco no está porque fue a hacer popó, pero estamos en la cabina de I99 para que vean. Saludos, compadre. Allá la raza de YouTube, el canal de la mole, allá está el Bampi. ¿Estás, Bampi? ¿Cómo estás? Ya. Ahí está. Qué buen Bampi. Esto es lo que se hace aquí en cabina de I99, la raza, tiramos buenos, compadre, mi compadre Dani. Acaba de noche nosotros, ahorita Morocco llega porque fue a hacer del baño. Aquí es donde el pasillo mágico, aquí siempre por aquí pasa Don Robert. O las sedecanes. O las sedecanes, o vemos las canchas de Carolina Prado. Esta es la misión, ahí están los micrófonos, la que viene de 99. Déjame. Este es el selector, donde ponen las rolas. Y otro tipo de cosas. Espero que les guste este mini clip. Ahorita vamos a entrar a los Manriques. Y esto es lo que es la magia de la radio. Para que diga a la gente que no nos encueramos. No, todavía no. No, o sea, que estamos en la noche y me llegan hasta las 9. Ya más que las 6. Ya está, señores, cuídense. Ahorita regresamos.